Reza por mí. Yo. Yeah. Reza por mí. Reza por ti. Aunque no creas, yo. Reza por mí cuando me vaya de esta vida. Cuando no me vea rondando por avenidas. Cuando mi cuerpo ya sea un esqueleto y no quede sitio ni para mi féretro. Solo soy un alma oscurecida por diablos. Con los cabeces conversaciones entablo. Llegará al final cuando me veas con arrugas. Cuando ya no me quieran ni las jodidas brujas. La vida para mí ha sido una decepción. Intento a todo esto buscarle una explicación. Y el tiempo será el que hable por sí solo. El que dirá si ha sido perjudicial este entorno. Yo solo tengo fe en quien me quiere de verdad. No para venderme drogas y darse publicidad. Creo mi madre desde el día en que nací. Y con muchos altibajos en esta esfera yo sufrí. Reza por mí si me ves en apuros. Si la muerte me llega por algún ser oscuro. Reza por ti si acabo enloqueciendo. Si cojo un cuchillo y acabo con un ensañamiento. Reza por mí si me ves en apuros. Si la muerte me llega por algún ser oscuro. Reza por ti si acabo enloqueciendo. Si cojo un cuchillo y acabo con un ensañamiento. Rodeado de maldad y la bondad está ausente. Soy uno entre cientos de seres deprimentes. Que solo buscan violencia gratuita por orgullo. Yo solo les deseo que acaben en el trullo. Sin piedad escribo esto desahogando mi ira. El látigo de Dios deja mi piel en carne viva. Solo deseo superarme y poder mejorar. Y una vida digna y nueva ha de comenzar. Miles de problemas en mi cofre yo conservo. Desde que nací hasta hoy en día yo te cuento. Dibuja mi cara con ojos de humildad. En los que escondo una gran frialdad. El enigma que revelo lo sustento con mis lágrimas. Escribo lo que siento en estas letras tan íntimas. Si muero no sintáis tristes, volará hacia algún lado. En ese lugar que el ser feliz por fin se ha logrado. Reza por mí si me ves en apuros. Si la muerte me llega por algún ser oscuro. Reza por ti si acabo enloqueciendo. Si cojo un cuchillo y acabo con un ensañamiento. Reza por mí si me ves en apuros. Si la muerte me llega por algún ser oscuro. Reza por ti si acabo enloqueciendo. Si cojo un cuchillo y acabo con un ensañamiento.